Estamos en comunicación con Sol de la Torre, una de las referentes de Patria Grande en nuestra ciudad. Sol, querida, buen día. Ariel y Juan, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, chicos? Bien. ¿Vos? La primera pregunta es, ¿pudiste descansar algo? Y algo. Dormí 8 horas por primera vez en todo el fin de semana, así que estoy contenta. Ah, bueno, bien. Sí, se te nota que estás bien. Bueno, vamos a empezar por el principio, digamos, a grandes rasgos. ¿Qué nos podés contar respecto de lo que es el balance general, sensaciones, conclusiones que ha dejado este 30 encuentro por el cual se viene trabajando desde hace tanto en Mar del Plata? La verdad que el balance general es un poco contradictorio, porque nosotras evaluamos que el encuentro así ha sido muy bueno, muy grande, con una participación de 65.000 mujeres, lo cual duplica a la cantidad de mujeres que participamos en el Sol, que eran de 30.000, con mucha, muy buena participación, sin grandes incidentes en los talleres, y no hubo fuerzas que intentaran romper el debate, sino que fue muy constructivo, llegando a grandes niveles de acuerdo, pero y con gran participación. Como te decía, yo creo que el día de hoy ha sido un punto de inflexión para la participación en el encuentro, y así lo fue, y salió todo muy bien. A pesar de que se cayeron las escuelas, pudimos solucionarlo, no hubo mayores inconvenientes con el alojamiento. La verdad que el encuentro fue un éxito, pero se vio opacado por justamente por la represión del domingo y por los femicidios que nos lamentaron la mañana del sábado. Ahí me tirás un dato que es interesante, esta, si se quiere, algo distintivo de otros encuentros, que por lo general uno escuchaba que cuando los distintos talleres, sobre todo en los referentes al tema del aborto, por lo general sectores católicos se organizaban para directamente romper el debate, que no funcionen los talleres. ¿Nos decís que en este caso eso no ocurrió? No, definitivamente, si bien participaron y se dieron los debates, porque para eso son los talleres, no se han roto, ningún taller se rompió, y se pudo llegar a discusiones que, por supuesto, no llegamos a acuerdo, pero sí se pudo avanzar en los debates sin mayores inconvenientes. Uh-huh. Desde el punto de vista organizativo, ¿qué desafíos tuvieron por delante? Digo, fue muy nutrida la concurrencia por parte de Patria Grande. Esto se pudo ver el domingo a la tarde en la marcha. Digo, ¿cómo se hace? ¿Cómo fue la organización para recibir a tantas mujeres? Uf, bueno, es un trabajo muy grande, porque las mujeres, particularmente Patria Grande, las mujeres de la regional de Mar del Plata, estuvimos durante muchos meses organizándonos para recibir a más de 2.000 compañeras que vinieron de todo el país, y el América Libre se convirtió en un centro de operaciones y político de todo Patria Grande, y la verdad que es muy, muy gratificante y muy alentador juntarnos solo 2.000 mujeres en la ciudad, y poder haber convivido en la mejor armonía, poder garantizar que el lugar donde nosotras paramos, que fue la Facultad de Económica y Psicología, se entregó en perfecto estado de limpieza y de orden. Volvimos a acomodar todas las sillas. La columna de Patria Grande demostró que se puede construir una izquierda popular de masas, pero al mismo tiempo respetuosa de las diferencias y de la ciudad que las recibía. Me parece que eso es muy valorable. Y bueno, hicimos una columna inmensa, hermosa, de muchísimas cuadras, que marchó por la ciudad y que llenó de colores nuestra ciudad y de consignas, sin estropear, sin romper nada de los vecinos y las vecinas que estaban acompañando la marcha. Uh-huh. Respecto de lo del domingo a la tarde, ¿había algún dato, había algún indicio? Digo, cuestiones como estas siempre hay que tenerlas en cuenta, porque ante tanta masividad, una marcha tan grande, da espacio para que cualquier organización pueda llevar adelante su accionar. Tal vez en otro contexto no, porque evidentemente quedaría muy, muy expuesto, pero en un acto tan masivo, tan multitudinario, es uno de los costos, si se quiere, de semejante marcha. Digo, ¿había algún indicio de que esto podía pasar? ¿Se venía manejando? ¿Cómo se vivió incluso desde adentro de la marcha? Digo, desde la columna, ¿cómo le llegaba a ustedes la información de que en la puerta de la catedral había incidentes, había represión? Sí, efectivamente, quizás tendríamos que haberlo visto porque, o algunos lo sospechábamos por el scratch que ya venían haciendo todos los murales que había realizado la comisión organizadora, podíamos haberlo previsto. Lo que no esperábamos era que entre los católicos que estaban rezando, que es algo que ya en el 2005 había ocurrido, fuera a estar la fuerza de choque de Pampillón. Ya en el 2005 habían habido mujeres rezando con el argumento de estar cuidando la iglesia, que es una decisión que tranquilamente puede tomar ese espacio, pero entendemos que el haber estado la fuerza de choque de Pampillón ahí era una provocación mayor de un espacio que nosotras o que la mayoría de las organizaciones no estamos de acuerdo de la forma en la que se manifestó, pero eso no justifica el accionar luego de la bonaerense y la no prevención que se tuvo desde el Estado para que esto no ocurriera, digamos. El saber que ya estaban estos personajes ahí instalados permitía prever que podía terminar mal. Y nosotras, nuestra columna llegó un poco más tarde porque quisimos pasar por tribunales antes de ir a la catedral, porque entendemos que el principal responsable de la violencia de género y de la no justicia en la Argentina son los tribunales, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Por eso quisimos manifestarnos ahí, y cuando llegamos a la catedral nos encontramos con compañeras de distintas organizaciones que salían corriendo de la catedral porque estaba reprimiendo a la bonaerense, así que dimos vuelta a nuestra columna y nos retiramos, pero sí estuvimos ahí con compañeras y con abogados ayudando y colaborando para la liberación de las tres detenidas, que fueron detenidas de manera ilegítima dentro de las inmediaciones de la catedral. Hubo varias ramas, ¿no? De lo que fuera la marcha, hay una rama de la marcha que no llegó ni no pasó ni siquiera por la catedral y terminó en lo que es la zona de la Rambla. Sí, efectivamente hay un recorrido que es el recorrido oficial que define la comisión organizadora, que no prevé pasar por la iglesia catedral. Una buena parte de la columna todos los años decide romper o continuar la marcha por la catedral para manifestarse respecto del rol político que tenía la iglesia, sobre todo en la no sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, entre tantas otras igual. Pero sí, hubo una parte de la columna que no pasó por ahí y otra que sí. Sol, y en lo particular, en tu caso, digamos, ya el lunes tarde-noche, digamos, ¿cuál fue la primera reacción? Alivio, me imagino que por ahí algún llanto. ¿Cuál fue la sensación post-encuentro? Ni bien, digamos, te sentaste y a descansar un ratito pensando en todo lo que había ocurrido. Como un agridulce, como muy contenta por el encuentro que logramos hacer desde la comisión organizadora, que salió muy bien, muy contenta por la participación de mi organización, de Patria Grande, feliz de eso, de encontrarnos tantas compañeras juntas, de empoderarnos, de liberarnos, de cantar y compartir nuestra mística y nuestra alegre rebeldía, y al mismo tiempo con mucha tristeza por los 4 femicidios que ocurrieron en nuestro país durante ese fin de semana, lo cual duplicó el promedio de una muerte cada 30 horas, tuvimos 4 en 2 días. Eso me puso muy triste, y sobre todo tener que estar durante todo el día de ayer hablando con medios para denunciar al personaje este de Pampillón, porque no puedo creer que un tipo de esas características pueda seguir arruinando públicamente la manifestación de tantas mujeres tan saludable, y nada, yo lo responsabilizo personalmente a él porque es la vocación que tienen de destruir la organización popular y sobre todo de las mujeres. A ver, contanos un poco esto. Tuviste llamados de, porque lo mencionábamos al inicio del programa, ¿no? De muchos medios de comunicación que se enteraron que existe algo que se llama Encuentro Nacional de Mujeres ayer a la mañana, que antes no tenían ni idea y que empezaron a hablar a partir y solo exclusivamente en algunos casos de la represión y los incidentes en la catedral. ¿Te pasó? ¿Te han llamado medios que de lo único que querían hablar era de lo que pasó el domingo a la noche? Sí, efectivamente, la mayoría me llamaron para hablar de lo que pasó el domingo a la noche, que es lo que es noticia, que es lo que los medios de comunicación masivos se encargan de comunicar, la mala noticia, pero también sirvió porque no tenía ni idea de lo que me estaban preguntando, para poder contar qué es el Encuentro Nacional de Mujeres y por qué participan tantas mujeres y por qué hace 30 años que se hace ininterrumpidamente. Pero sí, la verdad que es triste porque la centralidad de las notas estuvo en la represión, pero también en algunos casos estuvo en los casos de femicidio. Me han llamado más que nada para charlar sobre los 4 femicidios y durante la nota por ahí se enteraban de la represión. Así que sí, pero tenés razón, los medios de comunicación no se preocuparon en levantar las notas en la previa del encuentro hasta el momento de esta mala noticia. Y pensando de aquí en adelante, primero la pregunta que te hago, pensando de acá a Rosario, los grandes objetivos, digo, esto hay cuestiones que están a la orden del día siempre, lo acabas de decir, en el transcurso del encuentro nos enteramos de los femicidios, digo, de acá en más, ¿se puede poner algún tipo de objetivo a cumplir en el año que queda de aquí hasta el encuentro de Rosario? Mira, ahí en el movimiento de mujeres se llegó a un acuerdo de salir el 25 de noviembre con una consigna unificada que va por la Emergencia Nacional de Género, de Violencia de Mujeres, pero particularmente desde Patria Grande, si bien adherimos a esa consigna, queremos que antes del 10 de diciembre, antes del cambio de gobierno, se reglamente completamente la ley 26.485, que prevé la creación de un plan nacional de prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres. Nuestro objetivo es que llegar a fin de año con esa ley reglamentada, porque entendemos que es con un plan de acción concreto y bien planificado que va a poder avanzar. Y a Rosario esperamos llegar muchísimas más mujeres, disminuyendo ojalá el nivel de femicidios, pero incrementando el nivel de participación el de las mujeres y obligando a los políticos a sancionar las leyes y a cumplirlas en función de los derechos de las mujeres. Esperemos que tal vez uno de los últimos actos de gobierno de Cristina sea terminar con la reglamentación de la ley, estaría bueno. Ojalá. Sol, nada. Seguiremos luchando por eso. Sí, claro que sí. Gracias por todo, Sol. Gran abrazo. Felicitaciones también, Sol. Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre comunicarse con nosotros. Hasta luego.